Un poco de amor francés no muerde, su lengua no. Habitación y gritaste.

Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado.